Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto titulado Tradición Mestiza del grupo ecuatoriano Voz Mestiza se realizará el próximo 4 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. La agrupación presentará un variado repertorio de música ecuatoriana que incluye canciones como Noches de Niza, Disección, Alza que te han visto, Playita Mía, Pequeña Ciudadana, entre otras. Voz Mestiza surge como una propuesta para exponer la variedad de ritmos y sonoridades de nuestro país y América Latina. Internacionales. La Habana. El ministro cubano de Cultura, Julián González, destacó este martes la multitudinaria respuesta del público a la 12ª Bienal de La Habana, que se desarrollará hasta el próximo 22 de junio en la capital cubana. Según el funcionario, esta respuesta del público se debe a la calidad de los artistas cubanos y de las delegaciones de 40 países que visitan la isla. El funcionario también celebró la presencia de propuestas artísticas prácticamente en toda la ciudad y de todas las tendencias posibles. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.